Hay un libro que ha permanecido en el tiempo, y esa es la palabra de Dios, y ha permanecido no porque el hombre ha querido, sino porque Dios lo ha permitido, la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver la Biblia con el reavivamiento? Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente como siempre, con un gran abrazo y deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Bien decíamos, la palabra de Dios es nada menos que el fundamento del reavivamiento. Y permanece para siempre. ¿Cómo? Y permanece para siempre. La verdad, las cosas que cuando uno estudia el libro, yo digo el libro, a pesar de que son 66 libros, miles de años de diferencia entre el primero y el último, autores, una cantidad de autores, permanece en la médula, el centro, el objetivo, presentar a Jesús, presentar el plan de salvación. Pero lo interesante es que hoy día nos llega a nosotros gracias a la misericordia de Dios. Y esta es una palabra que defiende mi causa, me redime, me vivifica, porque así lo dice el salmista y también lo hemos experimentado en nuestras vidas. Salmo 119, 154 dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. No ha pasado así que es como esa agua cristalina que con sed tú la tomas y te refresca. Eso es la palabra de Dios. Sin palabra de Dios no hay reavivamiento. Tenemos que ser bien claros. Sería imposible, porque dime tú, ¿cómo podemos conocer a Dios sin que Él se haya manifestado? Es imposible. Él se manifestó a través de su palabra, de las Sagradas Escrituras, se manifiesta a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y también a través de la naturaleza. Pero el problema con la naturaleza es que todos vemos la misma naturaleza y no todos vemos a Dios en la naturaleza. O sea, no todos vemos que es creación de Dios. Entonces, Dios se manifiesta a través de las Sagradas Escrituras, por medio de ellas lo conocemos, y por medio de ellas también nos llega la salvación, porque tampoco sabríamos el plan de salvación si no fuera por las Sagradas Escrituras. La expresión que hemos y estamos tratando es reavivamiento, y cómo uno podría definirla, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí en el Salmo 119, 25, que hay una petición, y también hay una circunstancia en que se da esta petición. Pero cuando habla de reavivados, es volver a avivar. No sé si tú has escuchado la expresión, mira, el viento reavivó el incendio, y claro, eso es muy común, especialmente en los lugares, en el verano, aquí cerca de Santiago, de Chile, y hacia Viña del Mar, Valparaíso, ¿no es cierto?, esos incendios grandes, y en otros lugares también. Ahora, lo interesante es que el salmista habla de una situación que él está pasando en el Salmo 119:25. Él dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Dame vida, hazme vivir de nuevo. O sea, si uno pudiera tomar ese texto, decir, él estaba pasando por una situación bastante estresante, claro, al parecer. Sí. Él estaba pasando por una angustia, vivía, quizás lo podamos llamar una depresión bien profunda, pero él estaba abatido, dice, es como decir que había perdido el ánimo, la fuerza, la energía, ¿no es cierto? Pero le ruega a Dios que lo levante de esa situación. Sí. Lo repite en el verso 107 del mismo capítulo 119 de Salmos, dice, afligido estoy en gran manera. Antes dijo, abatida hasta el polvo está mi alma. Está diciendo prácticamente lo mismo, todavía él está sufriendo esto. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Claro, el concepto de afligido está más tendiente a la idea de que él está con pena, con tristeza, con angustia, ¿no es cierto?, que lo aflige. Y mira, él pide a Dios que le produzca ese cambio conforme a su palabra, nuevamente repite, muy parecido, o sea, que le vuelva a dar vitalidad, que le vuelva a dar fuerza como la persona que era, como la tenía. Yo creo que esto es una petición que muchas de las personas quizás nos están escuchando hoy día necesitan, porque todos los días necesitamos esa fuerza para vivir, ese ánimo, esa tristeza que quizás nos invade por alguna situación especial que estamos pasando. Pero y es que lindo, tenemos que decir la palabra que nadie... de Dios vivifica, cambia. Claro que sí. Y tenemos que decir que nadie está libre, además, porque no podemos pensar que porque somos cristianos Dios nos va a librar de las aflicciones. El Señor Jesús lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, y esa es la garantía que tenemos en realidad. De... Fíjate, y eso está puesto en su palabra justamente. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos todo lo necesario. Siguiendo con el Salmo 119, ahí el verso 50 dice: ella, está hablando de la palabra de Dios, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Mi consuelo, la palabra de Dios nos trae consuelo. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos aflicción, nos trae consuelo. Y el Salmo, el verso 74 dice: los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Entonces, claro. Ahora, el Salmo en realidad 119 está lleno de estas angustias, pero también de la solución a esas angustias, esa pena, esa tristeza, esa aflicción. Él dice en el 153, este es un Salmo muy largo, pero maravilloso, 119, 153, mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Mira, él está diciéndole a Dios, en realidad yo estoy con un problema, pero sigo, y lo voy a decir así en mis palabras, quizás sigo leyendo la Biblia, sigo buscándote, sigo pensando que me estás hablando, pero mira cómo estoy de afligido. E incluso algún problema él tenía, porque en el 154 él dice: defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Términos que ya nosotros lo habíamos visto hace un momento, pero él dice: defiende mi causa. Cuando uno está hablando de defiende mi causa, está pensando en alguna situación por la cual podría ser injustamente tratada una persona. Y yo estoy en lo correcto, estoy mirando a mi alrededor, están mis enemigos, están los litigantes, estoy frente quizás a un tribunal, y David pide a Dios que él sea en realidad su abogado y su defensa. ¿Por qué? Porque él al leer su palabra se encontró que Dios era un abogado, que era un defensor, que podía venir perfectamente con todo su poder y mandar ángeles para que lo defendieran, y eso lo encontró en la palabra de Dios. Y entonces es grato decir de que la palabra de Dios en realidad nos hace volver a la vida, nos hace reavivar, nos hace avivar, nos hace vivir intensamente la experiencia de la vida, que puede ser quizás amarga, porque no solamente nos vivifica, sino nos da esperanza, que es lo que el mundo está necesitando hoy día. Y en el verso 116 del Salmo 119 dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. O sea, nosotros no esperamos en vano, porque Dios es nuestro Padre, Él nos sustenta, Él nos guía, Él nos fortalece, cuando caemos nos levanta, y nosotros podemos confiar plenamente en Él. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros no podemos confiar en nadie, porque todos somos finitos, todos podemos caer, todos podemos equivocarnos, todos podemos errar, pero tenemos a alguien que no cae ni hierra. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro amparo y fortaleza, dice la nuestro la palabra pronto de Dios. Auxilio en la Exactamente. Tribulación. Exactamente. Ahora, este David, la verdad es que estaba pasándolo bastante mal, y lo dejó escrito, por lo menos en este Salmo. En el 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Y luego en el 161, el que sigue, dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Yo ni siquiera relación tiene con la persecución y la palabra de Dios. O sea, interesante, porque él no deja de hablar de la palabra de Dios, de lo que él conocía. Ahora tenemos nosotros no solamente lo que él conocía, sino tenemos lo que él escribió, tenemos un libro completo, voy a decirlo así, de 66 libros que nos hablan, nos intan, nos orientan, nos dan esperanza. Y quizás si somos perseguidos, si somos llevados a tribunales injustamente, debemos seguir teniendo temor de las palabras de Dios, tener confianza, porque el juicio al final será ganado, será para los justos. Eso a veces nos cuesta un poquito entenderlo cuando vamos pasando por una situación difícil. Pero qué bueno es Dios que nos da la esperanza esta maravillosa, que está justamente en su palabra, en lo que Él ha escrito, ha permitido que llegue hacia nosotros. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Significa que Él leía, y yo insisto sobre esa idea, porque a veces uno quiere buscar una solución, y si no recurre, no investiga, no lee, no abre su Biblia, ¿cómo la puede encontrar? Y quizás muchas veces podríamos nosotros, en algún momento de angustia, abrir la Biblia y encontrar cosas maravillosas como respuesta de Dios directamente. ¿Cómo puede aprender a obtener esperanza, fortaleza, seguridad y luz de la palabra de Dios? Es decir, ¿cómo puede tener una experiencia más profunda con el Señor mediante Él llegar a conocerle tal como se ha revelado en la Biblia? Piénselo. Bueno, amables oyentes, les agradecemos por su compañía. Queremos invitarlos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.